Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en este espacio. Como les digo siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y además quiero invitarlos a participar de esta entrevista en el chat en directo con sus preguntas, experiencias y todo lo que deseen compartir con nosotros. El día de hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente con nosotros a quien hablaremos sobre la demencia, qué es y cómo manejarla. Luis es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes con ejercicio clínico por más de 15 años, investigador en neurociencias aplicadas, escritor y conferencista. Así que vamos a darle la bienvenida a Luis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estimada Fairuz, muchísimas gracias siempre por la oportunidad. Gracias a las personas de Mindalia que siempre se acercan en estos momentos y para mí es un placer poderles hablar de este tema. Muchísimas gracias a ti, Luis. Entonces, te invito a que nos cuentes, por favor, ¿qué es exactamente la demencia y cómo afecta al cerebro? Okay. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Creo que para esta explicación voy a ir un poco más allá de la parte médica simple. Voy a hacerlo más humano y lo más común para poder entender una enfermedad a la cual muchas veces se escapa de nuestro entendimiento. Les explico lo siguiente. Imagínense que en este momento nosotros no podamos hablar, no podamos expresarnos y que algo dentro de nosotros nos obliga incluso a saber que algo está mal, pero no sabemos expresarlo y no lo podemos entender. Eso es la demencia, es una incapacidad para poder procesar el pensamiento que se va presentando con el pasar del tiempo, de los años, pero hay unas condiciones que lo propulsan, que lo impulsan hacia adelante. Normalmente, por terminología médica común, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa en la cual uno va perdiendo capacidades, capacidades para memorizar, capacidades para aprender, capacidades de pensamiento lógico, capacidades para autosustentarse, que esas están radicadas en el cerebro. La demencia como tal ha tenido un proceso de evolución en su entendimiento. Y ahora se sabe con ciertas claridades dónde comienza, cuáles son los tipos de demencia más comunes y, por supuesto, qué elementos la propulsan. Algo que quiero destacar, y es un ejemplo, digamos, que va más hacia la parte de investigación o a la parte de cuántica, es que imaginémonos el pensamiento, imaginémonos que todo este conocimiento que nosotros tenemos como personas, mente, las ideas, los sueños, etcétera, sean como corrientes de energía. Esa corriente de energía, el cerebro las va a captar. Eso genera emociones que a su vez van a propulsar reacciones. Pero cuando ese órgano esencial que es el cerebro, que va a actuar como una especie de radio o como una especie de teléfono celular, que va a captar esa onda y va a procesar el pensamiento, no funciona bien. Y cuando la información de retorno tampoco puede ser procesada, nuestra vida se va haciendo mucho más difícil. Eso es la demencia como tal. Es la incapacidad de ese gran órgano receptor que es el cerebro. Y nosotros, como estudiosos, como médicos, como personas, como investigadores, tratamos de alguna otra manera de darle respuesta a las personas. En pocas palabras, es el daño continuo, degenerativo de ese órgano como es el cerebro y su incapacidad para procesar las respuestas. Quedo contigo, Pairo. Luis, quería preguntarte, ¿cuáles son los síntomas que tenemos que tener presentes para reconocer la demencia? Ok. La demencia como tal puede cursar con varios síntomas, pero los síntomas más específicos es la pérdida de la capacidad en poder tener un pensamiento lógico, en tener la capacidad de que tu pensamiento se hile de manera concordante. Me explico, si en este momento nuestra estimada Fairuz se sienta con un amigo y ese amigo le dice, voy al carro a buscar algo al coche y después de eso me voy al mercado porque ya voy a obtener las respuestas del árbol de la vida. O sea, uno entra y uno dice, ¿qué está sucediendo? Esa frase no tiene lógica. Eso comienza a pasar en el Alzheimer. Es la incapacidad de mantener un pensamiento hilado, coherente, concordante. Luego después hay una incapacidad de manejar las emociones y a posterior va a haber también incapacidad para poder hacer cálculos matemáticos, cálculos lógicos, distancia. La persona no va a poder saber su entorno o qué peligros puede tener su entorno. Y también un detalle importante es que se van perdiendo ciertas capacidades de comprensión y de habla. Existen diferentes tipos de demencia y en estas diferentes tipos de demencia se van acentuando a ciertas edades. Hay unas que comienzan muy adelantadamente en la vida, 40, 50 años. Hay unas que están por arriba de los 65 y hay unas las cuales, entre paréntesis, pareciera que fueran momentáneas, pero pueden ser borradas. Más o menos esos son los síntomas generales y cada una cursa con diferentes características. Gracias, Luis. ¿Nos quisieras contar un poco cómo evoluciona típicamente la demencia a lo largo del tiempo? Ok, perfecto. Para eso voy a tener que clasificarlas. Generalmente nosotros teníamos entendido, digo nosotros porque todos en esta parte científica fuimos estudiantes y cometimos muchísimos errores, porque el conocimiento no se alcanza sin haber tenido un conjunto de fallos primero, y hay que ser sincero. Normalmente hay diferentes tipos de demencia. La más común o la más conocida es el Alzheimer. El Alzheimer se presenta en personas mayores de 65 años y los primeros síntomas son incapacidad para recordar los eventos de memoria temprana o los eventos más inmediatos. Posteriormente, la persona se va olvidando de eventos cuya repetición antes era continua y posteriormente la persona va presentando episodios de rabia, depresión, tristeza. Después va ocurriendo una deficiencia en la capacidad para moverse. Eso se entiende como deficiencia motora, un nombre un poco extraño, pero es así. Y luego después la persona va en declive. Normalmente esto ocurre en personas mayores de 65 años. Hay otro tipo de demencia, que es la demencia por cuerpo de Lewis. Imagínense que agarran un conjunto de cerillos, de cigarrillos, los cortan a la mitad, esa estructura negra que van a ver ahí, imagínense eso en micro en el cerebro. Esos son los cuerpos de Lewis. Los cuerpos de Lewis van a hacer o contribuir a que la persona tenga incapacidad para moverse, se puede presentar en edades tempranas, 50 años. Robin Williams es un ejemplo bastante visual, un gran comediante, actor, un ser humano sin igual. Uno de los problemas que presentó demencia por cuerpos de Lewis, y esta demencia como tal cursa con cierta incapacidad para moverse y las explosiones emocionales. La persona cursa con grandes procesos depresivos. Luego, posteriormente, vamos a tener un tipo de demencia que puede dar antes de los 50 años incluso, 45 quizás, que es la demencia vascular. Esta demencia cumple con una condición de que cuando van ocurriendo pequeñas alteraciones en el cerebro, pequeñas subidas de tensiones, se van dañando regiones del cerebro como si fueran puntos que se van quemando, y eso puede cursar con trastornos de la memoria, trastornos de la concentración, trastornos del sueño y junto con eso una incapacidad para memorizar información muy evidente en edades muy tempranas. Luego hay un tipo de demencia, que es la demencia frontotemporal. Bruce Willis es un ejemplo característico y es una demencia en la cual la persona no maneja sus emociones, va perdiendo la capacidad de hablar e incluso puede tener grandes defectos para poder comprender la información, porque la puede escuchar, más las áreas que se encargan de hacer ese procesamiento de la información están en esta parte, que es la parte frontal, y en esta parte que está cercana a lo que es entre el ojo y el pabellón auricular, que son las regiones temporales. En este momento la persona tiene una incapacidad para procesar sus pensamientos y para poder emitir las palabras. Los síntomas en esta, aparte de la incapacidad emocional, es la incapacidad para poder gestionar las emociones, incapacidad de poder captar bien la información. Y otro punto importante, que son otros tipos de demencia que pueden ser muy variadas, demencia por virus, que el virus de los priones, el VIH, también puede causar estados demenciales, junto con eso intoxicación por metales pesados como plomo, es el ejemplo más común, mercurio, pueden causar alteraciones cerebrales y esas se pueden presentar hasta incluso en personas de 30, 25 años. Entonces, cuando podemos ver, el rango es más amplio y yo lo confieso, cuando yo estaba estudiando medicina y luego después, cuando pude pulir mi conocimiento con la parte de neurociencias, pude entender de que el término demencia senil era erróneo, porque normalmente nosotros podemos tener personas de grandes edades y no poder presentar esos casos. Quizás un ejemplo muy evidente es el maestro Salvador Freicedo, ufólogo, jesuita, un gran escritor, el cual muchas veces se le ha hecho mención en Mindalia en alguno de los otros momentos y los otros entrevistados, y es una persona cuyo talento y producción llegó incluso hasta los 92 años, 96, y estaba lúcido totalmente. Personas como J.J. Benítez, por ejemplo, la saga de Caballo de Troya, personas que han tenido una gran vida, un gran ejemplo de trabajo y no han cursado con ninguna de estas enfermedades, y son personas longevas y su producción intelectual está muy alta. ¿Por qué vino este ejemplo? Es para destacar que el término demencia senil no existe o es erróneo su entendimiento. Espero no haberme extendido tanto en la respuesta. No te preocupes, por acá tenemos una respuesta de Roxana Pereira que está en el chat y una pregunta, perdón, y dice lo siguiente: ¿qué recomendaciones puedes brindar a la persona enferma y para la familia que también sufre el deterioro de ese familiar? Hay algo muy interesante, y gracias, mi estimada Roxana, por la pregunta, es esto: la incomunicación, la incomprensión y la desinformación van a terminar haciendo, propulsando que la enfermedad consuma no simplemente al paciente, sino al entorno familiar. La primera recomendación que les voy a dar a todas las personas es infórmense. Los centros como las Naciones Unidas, los centros de o las escuelas de neurología, los centros de Alzheimer en el mundo, por decir algo, la Clínica de Mayo, por decir algo, yo hoy aquí en Mindalia con este especial, y estoy seguro que habrá más en el futuro, van a ser fuente de información. Pero por favor, no tengan miedos. Tienen ustedes que de alguna u otra manera preguntar en su propio idioma o en otro idioma. Hagamos lo posible por entender, porque el material está ahí. Algo que es importante, y vuelvo a destacar una frase de Salvador Freicedo, en una de sus entrevistas, él decía que uno de los grandes privilegios del ser humano es tener esta mente, este cerebro. Esto es lo que nos ha dado libre albedrío, y si no lo utilizamos de manera correcta, no va a servir. El médico es un guía, pero la persona tiene que saber y conocer su enfermedad. Número uno. Número dos, conozcamos las condiciones de base. Con esto quizás puedo ser un poco hereje en la parte médica, pero nunca, nunca jamás debe haber una sola enfermedad con la demencia. Mi experiencia me ha llevado a esta conclusión, que siempre la demencia está acompañada de algo más: malos hábitos de vida, malos hábitos alimenticios, enfermedades no tratadas, diabetes, hipertensión, problemas en los riñones, lupus eritematoso, enfermedades autoinmunes, artritis, incluso problemas renales. Pero cuando tengamos esa condición, busquemos información, tratemos de indagar, y junto con eso no hay un tratamiento único para borrar la demencia. Lo que hay son posibilidades para dar mejoras. Para la familia, información; para el paciente, información y conocimiento, y darle la posibilidad de darle a una persona la mayor cantidad de cuidado, siempre y cuando entendamos cómo dárselo. Qué interesante, Luis. Quería preguntarte entonces, con relación a esto que venimos conversando, ¿es que si existe algún método de prevención o de detección temprana para la demencia? Ok. Normalmente, cuando nosotros tenemos un paciente, saludos a los compañeros en España, saludos a los compañeros en Argentina, Latinoamérica, México. Y algo que les quiero comentar es que, de alguna u otra manera, por la experiencia, mis pacientes, mis compañeros de investigación, he entendido que cada sistema de salud tiene ciertas diferencias, pero casi todos tienen ciertas deficiencias en el mismo punto. Es a dónde ir cuando yo comienzo a ver los síntomas. Generalmente, cuando es un adulto, yo necesito ir a un internista. Él va a remitir al psicólogo, al psiquiatra, perdón, o al neurólogo, dependiendo de qué tan fuertes son los síntomas, y ambos especialistas pueden tratar esta enfermedad. ¿Qué pasa? Hay que hacer el examen neurológico primero. Segundo, el paciente, el familiar, debe estar atento y ver los cambios en el pensamiento, la conducta y la emocionalidad. Luego, después que hacemos eso, hay una serie de test, una prueba definitiva a nivel de sangre. No son fiables. La prueba clínica me va a dar mucho, el ver al paciente, y por favor, yo tengo lentes, hay que observar. Seamos observadores, busquemos, veamos patrones. Junto con eso, hay un tema que es bastante interesante, es que hay en otros países europeos, Alemania, un conjunto de protocolos para detectar casos primarios de Alzheimer, marcadores beta y marcadores tau, y en Australia. Generalmente, en nuestras naciones, llámese Venezuela, Colombia, México, quizás Argentina también, son demasiado costosos, no vale la pena. Pero en otros países que hay ese subsidio para ese tipo de estudios, sí se puede saber con cierta antelación, y lo más importante es destacar o ver los patrones familiares. Eso nos va a ayudar a tener una respuesta más clara. Muy interesante, Luis. Y quiero hacer entonces una pregunta que nos está llegando en el chat desde Barcelona, y es Ana quien nos dice: ¿sufre emocionalmente una persona con demencia frontotemporal o realmente no se da cuenta de lo que está pasando? Mi respuesta es: sí se puede dar de cuenta de lo que está sucediendo. Algo dentro de ella va a saber que no está bien. El problema, y te lo voy a decir simple, es que él no sabe en sí qué está sucediendo, sino simplemente entiende que algo no puede estar bien. Si va evolucionando la enfermedad, él va a tener muchos problemas para verbalizarlo. Explico. Cuando yo tengo un pensamiento, mi cerebro activa diferentes áreas. Están los lóbulos frontales, el derecho y el izquierdo. El izquierdo es un poco más detenido, es un poco más cuidadoso. El izquierdo va a tener la función que complementa, pero en ese momento ese pensamiento no va a poder ir al área temporal. Entonces la persona sabe que está pasando algo, no lo puede verbalizar, y eso va a generar ansiedad. Cuando va evolucionando el cuadro de demencia frontotemporal, ya el paciente hay un momento que no va a estar ahí. Su personalidad, su condición, su característica, lo que lo identificaba poco a poco se puede ir perdiendo. Y ya ese grado de lejanía con el mundo o su incapacidad para poder entenderlo va a ir separándose de esa concepción individual que tiene. En mi experiencia es una de las más difíciles de tratar desde el punto de vista emocional, porque deja una gran cantidad de huellas emocionales para los pacientes y las personas que aquí estamos. Pero lo importante es llevar este mensaje: no todo está perdido, siempre y cuando podamos tener las mayores herramientas de conocimiento a nuestra mano. Estoy totalmente de acuerdo, Luis, así que por eso además estamos difundiendo toda esta información tan valiosa e importante tenerla. Muchísimas gracias por haberla traído hasta Mindalia. ¿Te parece si vamos con algunas de las preguntitas del chat? Por favor, un placer. Bárbaro, claro que sí. Antes yo les quiero mostrar un video o hacerles una invitación para un próximo evento de Mindalia y ya volvemos. Y estamos de vuelta con Luis. Luis, tenemos una preguntita que nos hacen desde México, Manola, y es la siguiente. ¿La radiación es un factor que tiene que ver con la demencia? Esa pregunta es interesante y es uno de los elementos que se está estudiando actualmente en todo lo que es radiomedicina. Generalmente la radiación cumple un papel excitatorio de las moléculas, y aparte la radiación, cuando son en diferentes ondas, intensidades, pueden causar defectos en la estructura de la célula. En pocas palabras, el golpe del elemento que está enfrente de nosotros puede cambiar a la célula, pueden alterarla. ¿Puede haber problemas cerebrales? Sí. El tema va a ser cuánto tiempo nosotros estuvimos expuestos a esa radiación, qué tipo de radiación, porque no es lo mismo una radiación por rayos X continuada a una radiación de ondas de mayor intensidad. Entonces, sí puede afectar, va a depender del tipo de onda, de la exposición y del tiempo que hubo de esa exposición. Esa sería la respuesta más cercana a este problema. Te agradezco, Luis, por responder. Silvana Villegas nos habla desde Mendoza, Argentina, y nos pregunta qué información tenemos o hay sobre la demencia y cómo darla al paciente. Ok, nuevamente lo repito, es importante informarnos. Argentina ha tenido la buena suerte de que hay personas que difunden información de manera efectiva y en castellano, porque mucho de la terminología en Alzheimer, voy a ser sincero, sin escucharme un poco, xenofóbico, si es la palabra, está en inglés. Y cuando es en inglés, no es lo mismo la terminología en castellano, se pierde un poco. ¿Qué pasa? Existen los centros de Alzheimer, los centros de estudio de enfermedades neurológicas de Argentina, de Buenos Aires, que emiten esa información al público de manera bastante pedagógica. Los centros de psicología en la Universidad de Buenos Aires son amplios y ahí podemos ir porque son personas especializadas y calificadas en psicología para reconocer los síntomas que vamos a ver, pero cuando vamos a neurología podemos ampliar esa información. Uno, si tenemos la capacidad de poder ver eso, vamos a poder estar en capacidad de darle un mejor tratamiento al paciente. Y por favor, ustedes como pacientes ejerzan su derecho, tienen que preguntar. Si nosotros, inclusive los investigadores y las personas que estamos de este lado, no respondemos preguntas, no somos realmente fieles a la vocación que decidimos servir o elegir. Y por lo tanto, ustedes tienen esa herramienta muy importante, que el médico, el personal de salud los mire a la cara y les diga qué en verdad están sintiendo o qué información les pueden dar. Como siempre, a través de mis redes también les puedo aportar información que es de manera gratuita, y estoy seguro que en Mindalia vamos a tener más programas de este tipo con más difusores del conocimiento médico y del conocimiento científico. Claro que sí, Luis. Ahora tenemos una pregunta desde Colombia que nos hace Eduardo y dice: ¿cómo pueden las comunidades ser más inclusivas y comprensivas con las personas que padecen demencia? Hay algo que es interesante. Hay que hacer cercano a la enfermedad. Si usted no siente, no vive y no entiende, es como que no existiera para usted. Hay algo que voy a extraer de otra área del conocimiento totalmente diferente, que era una marca de traje de baño para deportistas muy famosas, no vamos a decir la marca por tema de patrocinio, etcétera, etcétera, pero ellos tenían un logo y decía así en su área de laboratorio físico: mientras más cercano sea la fisiología del cuerpo, estará condenado a éxito. ¿Qué quiero decir? Si yo no comprendo la enfermedad, si yo no la hago digerible, si yo no entiendo que eso puede pasar en mí, que las neuronas no es algo lo cual está centrado en un grupo de personas omnipotentes, en un clero de conocimiento único que no va. Si yo no siento eso a mi lado, no lo voy a poder incluir nunca. Necesito hacerlo simple, necesito hacerlo sencillo, y eso es la base del conocimiento. Si yo quiero luchar contra la enfermedad, como dice el doctor Patch Adams, o como lo decía, que en paz descanse Robin Williams, debemos hacer la enfermedad humana. Y hacerla humana significa comprenderla hasta como una especie de visitante. Y ese visitante se va a quedar ahí por un tiempo. Si yo le quito el mito y el miedo, voy a poder comprenderlo, voy a poderme incluir en ese conocimiento, y ese conocimiento no me va a acercar ni me va a hacer daño. Esa es la clave: información, desmitificación y perder el miedo, esa barrera, porque para eso es que es el conocimiento, para ser compartido, para ser entendido y para que como especie podamos salir adelante. Gracias, Luis, por responder. Vamos a ir ahora con otra preguntita desde Salta, Argentina. Y dice lo siguiente: ¿hay actividades o ejercicios específicos recomendados para las personas con demencia? Sí, sí, existen diferentes ejercicios de acuerdo a qué grado nos estamos enfrentando y junto con eso el tipo de demencia a la cual tenemos que hacerle frente. No es lo mismo un paciente con Alzheimer de 65 años que un paciente con demencia por cuerpo de Lewy de 52. Primero hay que ver cómo están las capacidades motoras, los ejercicios, ya sea antes de conocer la condición y después. Los ejercicios sanos, bien conllevados, van a poder contribuir a que la persona fortalezca esas conexiones cerebrales, musculares, y pueda fortalecer su sistema nervioso ante el deterioro progresivo, ya sea por edad o las condiciones de vida. Los ejercicios psicopedagógicos, poder dibujar, poder colorear, utilizar las dos manos. Ejercicios que parecieran de un área más infantil, entre paréntesis, nos va siempre a reconciliar con las habilidades básicas, las habilidades motoras, las habilidades de equilibrio y de tacto. Van a hacer que el cerebro pueda pasar información de un lado al otro y va a fortalecerse en funciones. ¿Qué quiero decir? Poder dibujar, colorear, pintar, por favor, es importante. También poderlos poner en contacto con la naturaleza para que ellos tengan ese grado de reconocimiento y no olvidar ese paciente, no dejarlo encerrado en la penumbra, porque eso ya es declararle la muerte, prácticamente, es darle un empujón hacia un más allá, el cual no fue con dignidad ese paso. Entonces, mientras más actividades de este tipo tengamos, mayor vamos a poder darnos la capacidad de darles mejor capacidad de vida y nosotros entender este tema. Gracias, Luis, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una pregunta que tenemos desde Perú, que nos hace Tricia, y es la siguiente. Todos los ancianos llegamos a sufrir demencia y se puede postergar o evitar su aparición. Oye, muchísimas gracias por esa pregunta. Como yo lo estaba comentando ahorita, y es un tema bastante interesante, voy a traer por tercera vez el nombre del maestro Salvador Freicedo, un hombre de 96 años cuya lucidez es impresionante, con una cantidad de libros leídos que hasta el sol de hoy yo ni siquiera llego a un tercio de ellos. Y tú ver el verbo de una persona tan mayor y esa claridad hasta el final de sus días, eso ya es claridad de que no por ser una persona mayor voy a sufrir de demencia. No tiene que ver y no tiene que ir de la mano. De repente pueda sufrir ciertas debilidades propias de la edad, sí, pero puede de alguna u otra manera tener una mejor calidad de vida durante su juventud y hacerlo prolongado. Algo que es importante, no porque yo me esté haciendo mayor significa que yo voy a sufrir demencia. Eso es un mito. Pero si yo no me cuido, si fui una persona que fumé en exceso, tomé alcohol, fue una vida desequilibrada, tanto en la parte emocional, espiritual, como ustedes quieran, y fue una vida de muchas dificultades y de muy mala nutrición, no desnutrición, mala nutrición, desconocimiento de qué alimentos te hacían daño, y no hablando simplemente de la obesidad, porque la obesidad es otro término y otras condiciones que me parecen a mí que hay que enfocarlas más. Esos elementos van a contribuir a que se dañe el cerebro y si se presente una demencia, pero no el por qué una persona mayor tiene que sufrirlo. Esa sería la respuesta más concreta y concisa que te puedo dar. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el chat en directo. Les recuerdo que este video lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Muchísimas gracias a todos. Te invito, Luis, entonces a que cierres este espacio con broche de oro para todos nosotros. Bueno, creo que quizás el mensaje que les puedo dar, y más que hablar de demencia, es agradecer a Mindalia este hecho y agradecerle a Fairuz, agradecerle a Laura y agradecerle a todas las personas que de alguna u otra manera han creído en este trabajo que hacemos y de que su valor humano ha estado aquí con nosotros. Quizás a lo mejor simplemente Mindalia no pueda saber todo el bien que está haciendo pudiendo llevar esta información, porque este tema es uno de los que más sufrimiento causa en consulta, el que más pena puede darle a una persona, y quizás verlo humanamente es necesario. Necesitamos más personas como Fairuz, necesitamos más personas como Laura, necesitamos más personas que estén dispuestos, que son de otras áreas, a que nos escuchen. Y nosotros que estamos en esta área, porque yo me considero más investigador que médico en ciertos momentos, nos escuchen también. Quisiera responder todas sus preguntas y bueno, válgase la salvedad, siempre voy a estar a la orden. Mis mejores deseos y ustedes siempre serán nuestros principales aliados para liberar al mundo de algo muy importante, que es el desconocimiento y el sufrimiento en lo que tiene que ver al tema de la enfermedad.